Con ese vestido se te ve todo. Es que me provocas. Si me dejas, el pueblo entero va a ver tus fotos. A ver si no voy a poder acostarme con mi mujer cuando yo quiera. Eres una inútil. La violencia de género, gota a gota, derrumba vidas. En el 80% de los asesinatos machistas no existían denuncias previas. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Diputación de Sevilla. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas un día más a Cuídate Mucho. En los programas anteriores hemos estado hablando sobre la violencia hacia la mujer y la niña con motivo del día 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas. Y hoy hemos preparado un programa que está relacionado con otros tipos de violencia. Y para ponernos en situación, vamos a escuchar este audio. ¿Qué es la gordofobia? Gordofobia es cuando la gente mide menos, trata mal y discrimina a gordos y gordas solamente por su figura. Los gordofóbicos encuentran que la gente gorda es fea, floja y que comen demasiado, además de un montón de otros prejuicios negativos. Usando la excusa de que la gordura es equivalente a mala salud, la gente se cree con derecho de opinar sobre nuestros cuerpos y criticarlos. Así, desde lo cotidiano a las situaciones más íntimas, a las gordas se nos rechaza, ignora y discrimina de distintas formas. El primer cuestionamiento que se nos hace cuando se habla de gordura es sobre nuestra salud. La gente se pregunta, ¿cómo llegamos a estar así? ¿Por qué no nos cuidamos? Detrás de la supuesta preocupación por la salud que amigos, familiares y desconocidos nos expresan, se oculta un mensaje negativo. Estás fea, necesitas arreglo, eres insuficiente, lo estás haciendo mal. Pero el punto va más allá de que la gordura sea o no dañina, o de que sea o no una enfermedad. Ese es un tema personal. Los gordos somos personas, merecemos respeto y aceptación como todos. Estamos aburridas de que se nos repita hasta el cansancio una condición que nos vuelve víctimas de prejuicios y rechazo. Ser tratado de gordo o gorda es sinónimo de insulto. El gordo es un objeto de burla donde su cuerpo se vuelve prácticamente su apodo y la gorda suele ser la simpática o nada más que la amiga. Por ejemplo, en la tele las gordas son las rechazadas, las indeseables, las chistosas o derechamente hacen el papel de gorda. El discurso contra la gordura es tan fuerte que para muchas ser gorda es prácticamente una maldición de la que son culpables y engordar una pesadilla constante. ¿Por qué no podemos ser vistas simplemente como mujeres normales? El problema es que la sociedad refuerza ideales de belleza imposibles de alcanzar. Diariamente nos bombardean con las mujeres perfectas en las películas, la publicidad, las modelos, en todas partes. Una gorda en bikini o una modelo gorda son imágenes casi impensables. A los hombres se les enseña que la mujer perfecta es delgadísima y las mujeres tienen ídolas imposiblemente bellas y flacas, lo cual las presiona a bajar de peso para calzar con el ideal de belleza. Como si el sinónimo de mujer fuese ser bonita y sinónimo de ser bonita fuese ser flaca. Todo esto hace que los gordos seamos víctimas de múltiples discriminaciones, pues los años de rechazo, maltrato e inseguridad rompen nuestra autoestima y confianza en nosotros mismos. La gordofobia nos hace sentir como si todos nuestros problemas personales derivaran de la gordura. Nos lleva al extremo de rechazar a nuestros cuerpos y a nosotros mismos. Es necesario enfrentar todas las formas de discriminación estética que niegan la diversidad de los cuerpos y defender la libertad de ser felices siendo nosotras mismas. Tenemos que aprender a valorar y respetar la diversidad de apariencias y bellezas, aceptarnos y amarnos tal como somos, con todas nuestras imperfecciones, cicatrices, estrías y rollitos. En lugar de luchar por cambiar nuestros cuerpos, cambiemos la forma en que nos vemos. Aprendamos a querer al cuerpo que ya tenemos y no al que deseamos. Y amémonos dejando atrás el temor y la inseguridad por nuestra apariencia, porque nuestra belleza y valía va más allá de nuestra talla o nuestro peso. Amémonos y empoderémonos, porque todos los cuerpos son bellos. Hola, buenas tardes. Estamos aquí compartiendo este espacio Cuídate Mucho con Asun Baeza. Buenas tardes. Hola, bienvenida otro día más. Y con Clara de Ópalo Estética. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Clara, tú me vas a perdonar, pero no recuerdo nunca tu apellido. Vaquera. Vaquera. Clara Vaquera. Es que eres mucho más que esa persona que nos atiende de manera maravillosa en tu centro. Bueno, hablar hoy de otras formas de violencia es porque en los programas anteriores hablamos de la violencia de género y hablamos de cómo las situaciones de violencia hace que perdamos nuestra autoestima, que nos sintamos cada vez personas menos válidas, que lleguemos a sentirnos que de verdad estamos locas y cómo poco a poco van desacreditándonos y hacernos sentir lo peor del mundo. Y bueno, investigando en cómo podíamos continuar estos programas y sabiendo pues las profesionales que no comparten mesa conmigo, me pareció que era un tema muy interesante hablar sobre la gordofobia, que no es otra forma más de violencia hacia las mujeres. También es cierto que las personas gordas son hombres y mujeres, pero sí que es cierto que nosotras como mujeres hemos estado encasilladas en una determinada talla, en un determinado canon de belleza que se establecía y que era necesario cumplir. Y bueno, a partir de ahí me parecía que era fundamental hablar del tema. Y este vídeo o este audio introductorio, se ríe Israel, que me ha perdido. Bueno, no es más que para poner a todas las personas que nos escuchan en situación y saber de qué vamos a hablar hoy, porque esta es una palabra que nos resuena mucho y que no solemos escuchar. Es más, yo no sabía ni que existía hasta hace cuestión de un par de años. Pero claro, imagino que tú como nutricionista habrás escuchado hablar mucho de ella. Sí, la verdad es que no es reciente, lo que pasa que yo creo que el término sí que lleva poquito tiempo acuñado como tal. Pero aunque lleve poquito tiempo definido, realmente eso existe pues desde antaño, porque siempre ha sido, de hecho a día de hoy dices gordofobia y es como, ay, ¿eso qué es? ¿Que hay fobia porque yo estoy gordo? Porque no, o sea, realmente va más allá, no es solo, no me gusta el que está gordo o la que está gorda, sino qué significa la palabra gordo o gorda. Hemos visto que en muchas ocasiones tiene connotaciones muy negativas y nos hace sentir muy mal. A lo largo de nuestra infancia nos han enseñado que si tú estabas rellenita o que si no tenías el canon establecido, pues como que los niños y las niñas en clase pues te decían cosas para hacerte sentir mal. Y es una cuestión que todas hemos vivido, que no es algo extraño. Por ejemplo, en mi caso yo tenía gafas y era la gafota de la clase. Era así y evidentemente si me quitaba las gafas ya se acababa la clase porque no veía absolutamente nada. Pero sí que hemos contribuido desde pequeños, nos han enseñado a ridiculizar a la persona. Clara, en tu centro vienen muchas mujeres preocupadas por su talla. Por su físico, sí, muchas. La mayoría, de hecho. Es algo muy común. Y bueno, siempre eso van buscando el ideal y bueno, y tratamientos que embellezcan, siempre entre comillas, porque bueno, bella es la mujer siempre, quiero decir. Pero bueno, sí, se tiende al estándar de belleza que nos han inculcado y sí. Y es curioso porque las personas que sufren gordofobia, que hay varias variaciones de gordofobia, no solo fobia hacia las personas que son obesas, sino también la gordofobia interiorizada, es cómo me siento yo y cómo me sacrifico y cómo trato mal a mi cuerpo, evidentemente a mi mente también, para cumplir ese canon de belleza establecido. Cuando va la gente a tu centro de nutrición, ¿Te suelen decir que quieren tener una talla determinada o que quieren...? Aún a día de hoy suele ser el principal motivo de consulta. O sea, es cierto que cada vez vienen buscando más un cambio de hábito no asociado a un peso o a un cuerpo, pero realmente, y muy a mi pesar, sigue siendo el menor volumen. La mayoría vienen buscando una talla, volver a entrar en el pantalón que me puse no sé cuándo, volver a pesar tal número en concreto. O sea, es todo en torno al peso, porque claro, cuando esté ahí voy a ser más válida, hablo en femenino, pero bueno, válida o válido. Voy a ser más válida, probablemente tenga más éxito, probablemente todo me salga mejor, probablemente encuentre trabajo antes. Entonces, al final, inevitablemente, la sociedad de por sí hace que el objetivo sea ese. De hecho, dentro de lo que es la gordofobia, estaría... no bien, sino que yo creo que van un poco de la mano la cultura de dieta, que realmente es en lo que hoy en día estamos incluidos. Y dentro de esa cultura de dieta, prácticamente, pues es exactamente lo mismo que lo que es la gordofobia. Es cierto, además, en la guía que hemos leído sobre la gordofobia que ha escrito, o que ha publicado, mejor dicho, el Instituto Canario de Igualdad, pues cuenta cómo las personas que son obesas, que está relacionada con el índice de masa corporal, que eso quizás tú nos lo puedas explicar mejor para que yo lo entienda, de verdad, porque muchas veces leía en estos días, ¿no? Porque la Organización Mundial de la Salud dice que el índice de masa corporal, digo, yo decía, ay Dios mío, que venga Asun, por favor, y nos explique en qué consiste esto y cuál es el canon, verás, cuáles son las medidas adecuadas. A ver, realmente el índice de masa corporal no es más que un dato que se obtiene del peso y la altura, ¿vale? Es el peso de una persona en kilos dividido por su altura al cuadrado, y ahí sale un número, ¿vale? Kilos que tú pesas, Ana, y lo divides entre tu altura al cuadrado. La de antes, la de ahora, porque claro, con la edad voy mermando. Yo quiero seguir midiendo mi 1,62, este fantástico que ya, ya será 1,60, ¿no? Sí. Sí. Pues. Pero 1,60 de bien llevar. Pues claro que sí, di que sí. Ya está. Pues eso, simplemente eso es el índice de masa corporal. Es cierto que a día de hoy, lo que es en medicina, ¿no?, en lo que es el ámbito médico, se utiliza todavía como valor para decir si una persona pues está sana o no está sana, ¿vale? Y lo mismo diciendo esto, bueno, me pueden caer... no vamos a decir qué, pero tan simple... ¿Es la salud como un peso para una altura? Creo que no. Efectivamente. Clara, ¿tú crees que la salud es una prueba, o sea, una operación matemática? Evidentemente no, es la suma de múltiples factores y, por supuesto, bueno, hay que cuidarse siempre, pero está claro que un número es ridículo pensar en eso. Nadie te va a decir nada, porque todas las personas que te escuchan y nosotras que estamos aquí apostamos porque la salud integral es un compendio de muchas cosas, no solo nuestra masa corporal, nuestro nivel de salud física, la ausencia de enfermedad, es también nuestra salud emocional, nuestra salud espiritual, nuestra salud laboral, que ya veremos también cómo las personas que sufren gordofobia tienen dificultades para encontrar un trabajo, cómo se sienten a la hora de ir a comprarse ropa, cómo sus amistades... No, ella es la graciosa. Sí. O no, él es el simpático, el bromista. Sí. Es una situación que de verdad, hasta que no tomamos conciencia de la realidad que sufren estas personas, no la vivimos. Y cómo nosotras nos autocastigamos. ¿Vale? Y es que se me ha quedado, me ha impactado una reflexión de las muchas cosas que he leído que decía, si no encoge la barriga en una foto... Fíjate qué cosa más. Si no la encoges, ya tienes un escalón más hacia la aceptación del cuerpo físico que tienes. Exacto. Y es que me pareció increíble, porque en cualquier momento de nuestra vida hemos encogido la barriga a la hora. Por lo menos yo como mujer lo he hecho. No sé si vosotras también lo habéis hecho. Yo creo que todas. Y bueno, pues me pareció increíble hasta qué punto nos puede llegar a influir esta cuestión. Y otra cuestión, otro tema que me ha preocupado es cómo se sienten las personas que son obesas cuando van al médico y le están explicando cómo se sienten o qué enfermedad tienen o cuáles son los síntomas que tienen. Que muchas de ellas lo primero que hacen es ponerlas a dieta. Efectivamente. O sea, tú vas al médico y hablo poniendo un poco voz a muchos de mis pacientes y muchas de mis pacientes. Entran en una consulta. Hola, buenas tardes. Mire usted, me duele la rodilla. Y lo primero, ese médico o esa médica observa y dice, es que tienes que perder peso. Y así, una, otra, otra, esa persona se pone a dieta, con lo que conocemos como dieta hoy, prohibiciones, restricciones, ayunos, sustitutivos de alimentos y demás. Y resulta que con el tiempo el problema de la rodilla no era del peso, era un problema físico o a nivel óseo o a nivel... ¿Realmente tenemos que dar por hecho que el problema es el peso? O alguna paciente, igual hablo por muchas pacientes que he tenido y sé que probablemente pues seguiré teniendo, quiero ser mamá, no me quedo embarazada, voy al médico, es que tienes que perder peso. Pero me has preguntado cuáles son mis hábitos, me has preguntado cómo me alimento, me has preguntado mi actividad física, mi descanso, mi gestión del estrés. No preguntamos, o sea, no empatizamos nada con la persona que tenemos enfrente. Nos limitamos a el peso. Yo ya doy por hecho que eres una persona que no eres activa, que eres una persona que estás así porque, digamos, entre comillas, porque tú quieres. No es tan sencillo como un poquito menos, muévete un poquito más y todo saldrá y todas las enfermedades se irán. No. Clara, ¿tú cómo lo ves? ¿Te ha pasado alguna situación como esta que describía Asun? Sí, bueno, y en otros ámbitos también, no solo en, bueno, a nivel médico, ¿no? Pues a nivel eso laboral, por ejemplo, pues no me admiten en determinada tienda, en determinado trabajo cara al público. Yo me quiero hacer un tratamiento anticelulítico porque es que resulta que no doy el perfil de chica. Pues eso, para el trabajo, bueno, no encuentro pareja, claro, es que estoy gordita, es que, bueno, y muchas así, sí, claro. Con el tema de todo lo que es la estética y todo lo que es la cirugía estética, uh-huh. se ha llegado, según decía Esther Pineda, que la nombra como violencia estética. Cómo nosotras tenemos que cumplir un canon de belleza establecido y cómo nosotras tenemos que estar siempre jóvenes. Sí. Cómo el paso del tiempo no puede hacer mella en nosotras. Y cómo esa violencia estética, cómo se recomiendan determinados tratamientos estéticos, cómo se recomiendan determinadas intervenciones quirúrgicas que simplemente lo que nos lleva es a un gran sufrimiento. Y bueno, para a mí me parecía muy interesante saber si tú has atendido a personas que han pasado por cirugía estética y que después los resultados no eran lo que ellas esperaban. Sí, no demasiadas, pero bueno, algunas sí que he tenido. Y bueno, sí, los resultados al principio pueden ser buenos, más o menos. Pero bueno, pasando el tiempo realmente, bueno, pues si tú sigues con los mismos hábitos, etcétera, pues al final vuelves a lo mismo. Has perdido dinero, tiempo y, bueno, y has sufrido, además. Y salud, exacto. Con lo cual... Decía Naomi Wolf que el mito de la belleza señala que la obsesión social por la delgadez de las mujeres poco tiene que ver con la belleza y mucho con la obediencia, la debilidad corporal y la fragilidad mental que el patriarcado espera de nosotras. Es que esto da para mucho, Ana. Es que es así, parece increíble, pero se nos somete a una situación de extrema presión, no solo en el campo de la obesidad, pero en muchos de ellos. La obesidad es uno más de los que queríamos tratar aquí, la violencia estética era otra, y como tú bien decías, hay muchas personas que no pueden acceder a un puesto de trabajo por su talla, incluso ahora en esta época en la que muchas de nosotras hemos teletrabajado. De hecho, Ana, no sé si lo habréis, lo visteis en la tele o en las noticias o en las redes. Hubo una chica, que me perdone porque no recuerdo su nombre, pero hubo una chica que pasó una entrevista, iba a trabajar como azafata, si no recuerdo mal, y cuando llegó al puesto y le dieron la ropa y la ropa le quedaba pequeña, la descartaron. Y no, ni una talla más, ni menos, ni nada. Entonces, ¿hasta qué punto nos exigen esa talla? Mira, hace aproximadamente un mes y poco más, tuvimos que hacer un regalo y nos pedían en concreto un modelo de una tienda, que no voy a decir cuál, pero... Y claro, llegué y le dije, no, mira, necesito una L, una talla L. Y me dijo, no, en esta tienda solo trabajamos hasta la mediana. No ya el tener una XL, de verdad, es bueno. Y además es una tienda para chicas jóvenes. Es claro. Que si eres joven, pero no das la talla, no te puedes comprar ropa que te guste. Claro, tienes que irte a tiendas de ropa de gente mayor. Efectivamente. Señora. Y estuvo muy bien que hubiera determinadas grandes marcas y grandes firmas que decidieran poner tallas grandes, pero no las mezclaron con las tallas normales. Les pusieron nombres especiales. ¿Qué os parece? Siguiendo haciendo una distinción entre la talla normal y la talla especial. Es que sigue habiendo discriminación, bajo mi punto de vista. O sea, no lo están igualando. Lo pongo en la misma tienda, vendo todo y aquí está todo. O sea, no tengo por qué hacer distinción entre las tallas normales, entre comillas, y las tallas grandes. Porque los cuerpos grandes... volvemos a lo mismo, no son válidos, no tienen el derecho de poder comprar la ropa que les apetezca y ponerse la ropa como les apetezca. O sea, hasta qué punto... Yo creo que aquí, al final, es un poco pues eso, entrar, aparte del patriarcado, como decías antes, privilegios. No nos damos cuenta que al final también son privilegios que tenemos o que nos dan. Si os fijáis, ¿cuántas formas de discriminación tenemos hacia las personas? A nosotras por ser mujeres, a las personas afroamericanas por ser afroamericanas. Si encima eres lesbiana, apaga y vámonos. Si encima eres gay, ni te cuento. Y a eso le añadimos la gordofobia y otras muchas más formas de discriminación. Pero volviendo al mundo laboral, y era una cosa que quería destacar, en España es cuando tú presentas tu currículum, en la mayoría de las ocasiones pones tu foto. Sin embargo, en Gran Bretaña y en algunos países de Europa está prohibido que aparezca tu foto, porque se eliminaban, por el ser una persona afroamericana o por ser una persona obesa, o por tener unos rasgos que no cuadraban con el perfil que se esperaba que tiene que tener la firma en concreto. Y me pareció muy interesante, sin embargo, aquí hay muy pocos estudios que están relacionados con la discriminación por ser obesa en el trabajo. Solamente hay un par de ellos muy interesantes, pero que lo que vienen a decir es que hay prácticas que se están haciendo en otros países de la Unión Europea que pueden dar muy buenos resultados. ¿Qué os parecería contratar a alguien sin haberla visto? Hombre, si su currículum a mí me convenciera, desde otro punto de vista, evidentemente, muy bien. Pero claro, me tiene que convencer la persona, su físico. Claro, pero le darías una oportunidad a conocerla y hacerle una prueba. Por supuestísimo, siempre. Es así y es importante. No sé cómo lo ves, Asun, no sé si en tu trabajo te ha llegado a plantear tener otra compañera que te eche una mano por el número o por el volumen de trabajo que tiene. Pero a mí me ha pasado en muchas ocasiones que la persona que manda la foto, cuando después la ve realmente, hay diferencia. Y cuando le pregunto que por qué pasa esto, siempre está relacionado con cumplir un canon de belleza establecido. De hecho, en mi profesión, me imagino que a lo mejor también en Clara, en lo que es el mundo de la estética, también como que se exige un poquito más, un nutricionista con unos kilitos de más. ¿Qué ejemplo está dando esta persona, no? Es como, no puede ser. Y dices tú, realmente entra ahí otra discriminación, ¿no? Un poco entre comillas, de, o sea, a mí me gusta mi trabajo, yo soy feliz acompañando, guiando a personas en su cambio de hábitos, en su, pero no tengo el sitio que a lo mejor podría tener trabajando como trabajo y siendo como soy en mi trabajo por un físico. O sea, realmente yo, por ejemplo, en mi caso, he tenido una chica en prácticas hace poquito y la adoro, de hecho. Si algún día tuviese que contar con alguien, probablemente contaría con ella, porque también tiene un poco mi manera de trabajar y de verlo. Pero si por lo que fuese necesitase a otro compañero o compañera, te puedo asegurar, Ana, que si no me ponen la foto en el currículum, tampoco es algo que a mí me vaya a suponer un cojo o no cojo, porque al final su formación, su manera de ser, de empatizar con la persona, de trabajar en sí, o sea, es lo que para mí es válido, su trabajo, no su físico. Y estoy totalmente de acuerdo contigo y con Clara, pero la realidad es la que es. Sí. Y en el mundo en el que nosotras nos movemos, quizás porque estamos altamente sensibilizadas, que todo hay que decirlo, que no todo el mundo cuenta con acompañantes de mesa como vosotras, nos encontramos con que el aspecto físico es fundamental. Es un plus. Es un plus. Y después hay otra cuestión, porque repasando la guía que hemos hablado de a nivel médico, de la violencia estética, de la violencia laboral, pero, por ejemplo, como tú bien decías, las personas que son obesas suelen considerarse que son personas flojas, perezosas, que no hacen ejercicio, cuando después tú sales a la calle y encuentras a infinidad de personas andando, y cómo también en los gimnasios se les dificulta el acceso. Totalmente. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado cuando he ido al gimnasio, que realmente no había gente excesivamente gruesa como para estar machacándose en ninguno de los aparatos que allí había. ¿Es cierto o pensáis que es cierto que los espacios de ejercicio físico no son inclusivos, Ana, bajo mi punto de vista? Seguro que hay muchos que sí lo están y estoy segura de ello, pero la realidad, como decías antes, es que la gran mayoría, o al menos lo que yo he visto y lo que yo he vivido o lo que me transmiten mis pacientes, es que cuesta mucho trabajo que te ayuden a incluir. A lo mejor si te cuesta la actividad física y necesitas incluirla, no en todas partes te lo facilitan. Hay una cosa que desde aquí, si hay alguien que se quiera animar a hacer ejercicio y desde ya no sabe qué hacer, las animamos a que se vayan con las Woman Ride Evolution, que tienen tienen distintas escalafones dentro, desde la base hasta profesional. Pero hay uno que es el en el que yo me iría, que es el No Evolution, que es que ellas van, hacen su caminata en bicicleta, se divierten y después desayunan. Y ese es genial, porque se apoyan emocionalmente, crean grupo y hacen ejercicio, pero un ejercicio hacia el sentirte bien y feliz, no con una meta determinada. Y es que cuando vamos al gimnasio y nuestra obsesión es la pérdida de peso, realmente no disfrutamos. No sé si os habéis apuntado alguna vez al gimnasio. Sí, yo un par de veces, pero vamos, he durado poco. Yo tengo la vivencia y desde aquí quiero saludar a mi compañero Miguel, mi compañero del ayuntamiento, que ahora está en otro departamento, porque he vivido los mejores momentos de gimnasio con él, porque era súper vital y muy divertido. Pero si no hubiera estado él, yo hubiera aguantado la mitad de la mitad, porque era aburrido, o al menos a mí me lo parecía, no lo sé. Yo creo que al final tenemos que buscar la actividad en la que nos encontramos bien. O sea, no hacer una actividad física autoimpuesta, obligado, con el fin de el cambio de peso, cambio de forma, no, sino en qué actividad me encuentro cómoda, qué actividad me ayuda a desconectar, qué actividad me hace sentirme mejor, qué actividad, y esa hago. O sea, muchas veces como, ¿qué está de moda ahora? Tal, ahí voy, y no me cuadra, y al final lo dejo, y al final pruebo, y vuelvo, y no. O sea, cuando el objetivo es extrínseco, es decir, está fuera de mí, al final no lo mantengo en el tiempo. Si el objetivo lo tengo dentro y es algo que yo quiero hacer, pero no porque me lo están imponiendo, sino porque yo quiero hacerlo realmente. O sea, al final, yo muchas veces pregunto en la consulta, ¿el objetivo cuál es? ¿La pérdida de peso? E intento siempre que vean que no es... Que si el fin es la pérdida de peso, mal camino llevamos. A ver, mal camino llevamos, entre comillas, siempre y cuando sea por algo externo. No porque simplemente, a ver, que muchas veces cuando hablamos de gordofobia caemos en, venga, todos los cuerpos se aceptan y tú estás gordo o gorda, no pasa nada y tú eres feliz. Vale, puedo ser gordo o gorda, puedo ser feliz y puedo cuidarme siendo gordo o gorda. No, claro. No tengo por qué... Mira, tengo una de mis compañeras, Cristina, decía una de las frases típicas, el lunes me pongo a dieta. ¿Vale? Que levante quien no lo ha dicho alguna vez en su vida, que levante la mano, que yo lo he dicho en más de una ocasión. Y ella decía, pero es que después veo mi analítica y es que estoy perfecta, y es que a mí no me duele nada. Qué necesidad, ¿verdad? Y es que sí, pero es que, ¿qué necesidad tengo de sufrir? Porque para ella la dieta era esa dieta de pollo y arroz. Claro. Que en aquella época, o las famosas dietas estas que de repente salen y se ponen en candelero. No sé si tú has tenido, Clara, alguna experiencia con esa que te viene con el libro diciéndote, mira que... Sí, o bueno, para la feria me voy a poner la dieta de la sopa. La de la sopa aquella que te tomas litros y litros de caldo y bueno, y pierdes para caber en el traje de gitana, en el... Bueno, es bastante, sí. Lo de las dietas, ¿sabes? Además, eso es muy restrictivo y es bastante absurdo. En el traje, volvemos a lo mismo, perder X kilos para entrar en el traje de gitana porque una mujer vestida de flamenca, si está gorda, no está guapa. No lo sé, perdona, exacto. Una mujer de flamenca está guapa siempre. Un traje de flamenca nos sienta bien a todas. Entonces, como de verdad tengo que machacarme y hacerme el daño que me estoy haciendo para... que el resto del mundo esté contento, o sea, ¿y yo? Es que esta es la realidad que vivimos muchas personas y que además pueden llegar a trastornos de la alimentación, pero trastornos muy graves de la alimentación. Bulimia, anorexia... Trastorno por atracón... Es que yo... Siempre estaba muy relacionado con la bulimia, pero ya lo han diferenciado desde hace muy poco. Hace poquito está recogido en la DSM también. Sí, sí, es que me pareció como que, ay, se han dado cuenta que no tiene nada que ver una cosa con la otra y que se pueden dar simultáneamente o por separado. Efectivamente. Me pareció que habían dado un paso muy importante para mejorar la salud de muchas personas. De hecho, yo trabajo con muchos trastornos de la conducta alimentaria a día de hoy. No con trastornos, sino con personas que lo padecen, obviamente. Uh-huh. Pero nunca le pongo etiqueta. O sea, no lo encasillo en una anorexia o en una bulimia. No, trabajo con cada uno en base a la sintomatología, pero es cierto que al final la etiqueta también pesa. Sí. Y volvemos a lo mismo. Pesa y muchísimo. Y bueno, también en esta guía que hemos estado o que nos ha servido de manual para poder hacer este programa, nos facilitan algunos tics o algunas herramientas para que intentemos tomar conciencia de cuándo estamos siendo gordofóbicos o gordofóbicas. Y entonces hay algunas que me gustaría comentar con vosotras. Dejar de alimentar la cultura de la dieta, esa está más que sobradamente comentada. Dejar de utilizar las palabras gordo y gorda como un insulto. Exacto. Utilizamos moreno o rubio o rubia o morena como insulto. Yo creo que al final es otra manera más de o sea, delgado, delgada, rubio, alto, baja, persona, morena, claro. Rubia. Y otra cuestión que también se resalta, hablar de la salud de una manera integral, que también lo hemos hablado aquí, y no solo la restrictiva a la ausencia de enfermedad. Exacto. Que bueno, que ya la OMS la recoge así, es muchísimo más amplia. Y bueno, dejar de pasar chistes, dejar de contar historias sobre personas obesas y tener en cuenta y estar muy pendiente de nuestros niños y de nuestras niñas en clase y cómo sufren acoso por su peso y por no cumplir un canon de belleza que dice que las mujeres tenemos que ser muy delgadas y que los niños tienen que ser fuertes. Exacto. No sé cómo lo veis. Y lo del deporte inclusivo, pues también. Y la diversidad corporal, con lo bonitos que son todos los cuerpos, por muy diferentes que sean. Exacto. O sea, al final, a mí lo de la parte de diversidad corporal, cuando a lo mejor nos reunimos, ¿no?, entre compañeros o en una reunión de amigos y sale el tema diversidad corporal, es como, claro, tú porque aceptas al gordito o a la gordita. A ver, no es que lo acepte, es que nos aceptamos todos, ¿no? Es como diversidad corporal. Todos tenemos, es realmente, o sea, un ejemplo, dos personas, misma altura, ¿vale? Tanto que estábamos hablando, que hablábamos antes del índice de masa corporal, peso, uh-huh, altura, ¿vale? Dos personas con la misma altura, que comen exactamente igual, tienen exactamente la misma actividad física, y resulta que tienen dos cuerpos totalmente diferentes. Eso es diversidad corporal, es que no hay dos cuerpos iguales. Uh-huh. O todo lo contrario, hay un ejemplo. Mi hermana pequeña, mi misma altura, come tres veces más que yo y es súper delgada. También es verdad, Ana, perdona que te, uh-huh, diga, muchas veces cuando decimos come más que yo o me he pasado o he comido, ¿quién dice que nos hemos pasado? ¿Por qué? El canon establecido que dice lo que tenemos que comer. Exacto. Y que volvemos nosotras, a lo mismo. Que nosotras como mujeres tenemos que comer poquito. Poquito, claro. Ese decano. Y claro, ella es de las de no poquito. Ella escucha sus señales. Sí. Tengo hambre. ¿Cómo? Siento que tengo hambre. ¿Cómo? No sé si a ti te ha llegado alguna persona o a ti te ha pasado también, Clara. ¿Sí? Que piensa, pues hoy me he pasado. Pues hoy he comido más de la cuenta. O que te dice, es que llevo unos días que no... Sí, claro, continuamente es eso. Como me he pasado el fin de semana, eso es típico, el fin de semana es que no he podido evitarlo, he salido de tapita, he estado con los amigos, tal. Ahora toda la semana tengo que estar eso, pues a verdurita, a pollo, a bueno, y poco más. Y bueno, evidentemente se puede comer sano, variado y bueno, y bien. Y además yo recalco lo de eso, viva la diferencia, o sea, los cuerpos, es que cada uno es diferente, que si todos fuéramos iguales sería aburridísimo. Pues sí, bueno, hay un sinfín de pautas que nos dan en la guía para sentirnos bien con nosotras y con nuestra masa corporal, con nuestro cuerpo, que nos tiene que sostener el resto de nuestra vida, que no se nos olvide, que sin él no vamos a ningún sitio. Y hay un sinfín de que el personal sanitario escuche realmente a las personas que nos dan la talla que ellos consideran que hay que tener, que dejemos de usar determinados apelativos, que les demos más oportunidades de empleo a estas personas. Y hay uno que me ha impresionado mucho y dice, borrar la idea de que sabemos todo de alguien solo con mirarle. Bingo. Yo siempre digo, cuerpos vemos, historias no sabemos. Qué frase más bonita. Es que realmente tú ves a una persona, pero tú no sabes cómo está viviendo esa persona, si tiene problemas laborales, si económicamente se puede permitir comprar lo que realmente le apetecería o le gustaría poder llevar a casa. Si esa persona tiene problemas a nivel de ansiedad, de estrés, algún tipo de depresión, no sabemos nada. Absolutamente nada de la persona que tenemos enfrente, al lado o que con la que nos cruzamos por la calle.

nos ayudan a ser fuertes cuando más lo necesitamos, a soñar con un futuro mejor cuando el presente nos ciega, a ser mejores personas cuando pensamos que está todo perdido. Gracias a las ONGs, ACRE, Crecer con Futuro, Asociación de Familias Solidarias y Abrázame, cientos de menores y jóvenes que son retirados de sus familias pueden volver a contar con personas que les sirven de apoyo. Tu abrazo, su futuro. Ahora tú también puedes ayudar comprando en mercadillosolidario.org. Te esperamos en la web del 12 de noviembre al 5 de enero. Tu compra cambia vidas. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Bueno, y después de haberles dado la tralla, la batalla, y esperar que entiendan que la gordofobia está en nuestra vida y que todos y todas contribuimos con pequeños pasos a sostenerla y mantenerla, pues quería que nuestras compañeras de mesa nos hicieran algunas recomendaciones sanas y saludables, o simplemente recomendaciones para el buen y el bienestar. Asun, ¿yo empiezo? Por favor. Vale, bueno, yo lo primero que me gustaría transmitiros y que intentéis implementarlo en vuestro día a día es que si en algún momento decidís hacer algún cambio de alimentación, incluir la actividad física, mejorar el descanso porque veáis que vuestro hábito de sueño no sea el más sano para vosotros, que lo hagáis desde el cuidado. O sea, que lo hagáis porque realmente queréis y no con un fin en concreto que nos pongan desde fuera, y muchísimo menos porque el peso tenga que cambiar. Y dicho esto, bueno, desde la parte que me toca como nutricionista, pues decir que evitarla, no evitar, sino entender la gordofobia y entender la cultura de dieta, no quiere decir que yo no pueda acompañar a una persona a llevar a cabo unos hábitos de alimentación, un cambio de hábitos de alimentación, siempre desde el respeto. Y bueno, de manera general, hábitos saludables, como decía Ana, sin el fin de una pérdida de peso ni de. No, simplemente para que nuestro cuerpo realmente adquiera de la materia prima que nos ofrecen los alimentos todo lo que necesitamos. Pues bueno, mi consejo es que intentéis llevar una alimentación basada en vegetales, verduras, hortalizas. Asun, es que no me gustan, ¿vale? Hay muchísimas, podemos probarla de infinidad de maneras, y si hay alguna en concreto que no nos gusta, no pasa nada, no hay ningún alimento que sea indispensable, pero sí que es cierto que tenemos que intentar que nuestra base sean verduras. En general, frutas, legumbres, huevos, si por supuesto eres omnívoro, carne y pescado también, derivados lácteos. Olvidaros un poco de esa etiqueta light, producto 0%, azúcares añadidos o X añadido, porque realmente cuanto menos procesado esté el alimento, más nutrientes nos va a dar. Pensar siempre que un coche, y de hecho si alguno de mis pacientes me están escuchando dirán siempre por el mismo ejemplo, un coche sin gasolina no anda, ¿vale? El cuerpo sin comida le cuesta. Se adapta, pero le cuesta. Entonces, en función de la comida que le demos, así será la energía que tendremos. Eso no quiere decir que no podamos consumir alimentos que hoy en día están etiquetados como alimentos malos, alimentos prohibidos. Vamos a quitarle la moral al alimento. No hay alimentos malos, ni alimentos buenos, ni alimentos permitidos, ni alimentos prohibidos. Vamos a escucharnos un poquito. Vamos a conectar con nuestras señales de hambre y saciedad. Y bueno, dicho esto, si necesitan ayuda, hay muchísimos compañeros que están dispuestos a acompañaros. Poco más. Bueno, decir muy general. Que a ti también estás aquí en Gelbe. Por supuesto, claro que sí. Y que te podemos encontrar en la Plaza Joselito del Gallo. Exacto, y que, en la Clínica Pilar Bernal. Y que allí pues cuentan con tu extensa sabiduría y más amplia experiencia. Y bueno, pues continuando con nuestra compañera de mesa hoy, que de aquí les mandamos un beso a todas aquellas que están ausentes, Emi, Cristina y María José, que algún que otro día nos acompañará. Clara, sí. ¿Qué nos viene bien? Pues mira, yo propongo pues qué hacer para cuidarse, pues fomentar actividades placenteras, el bienestar en general. Bueno, hacer un poquito de ejercicio, pero de forma siempre lúdica, algo que eso que guste, una actividad para una misma. Y luego a nivel estético, pues masaje, nutrir el cuerpo, tener una higiene correcta, no higiene de lavarse con agua y jabón, sino una higiene, bueno, pues de piel en general. Y bueno, eso, pues fomentar el uso de aceites vegetales, de aceites esenciales también. Pues eso, el mimarse un poquito. Fíjate, no, esto, este sí que es otro tema, que podíamos abordarlo en otro momento, el tema de la higiene y del cuidado, que igual hasta nos estamos lavando mal. Seguro, porque se usa y se abusa demasiado, sí, del jabón. Sí, seguramente. Bueno, pues si no tenéis nada más que contarle a todas las personas que nos escuchan, pues a mí me gustaría que leyesen el cuento de Violeta, que lo pueden encontrar en la guía que pondremos en redes en estos días, si el Instituto Canario nos permite su enlace a su página web, que cuenta la historia de Violeta, una niña pequeña que no era consciente de que no cumplía el canon de belleza establecido. Les recomiendo a todas las personas que lo lean, porque en cualquier momento de nuestra vida hemos sido una chica Violeta. Y desearles que este 25 de noviembre, que es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, todas nos sintamos fuertes para sentirnos libres. Así que nos vemos la próxima semana. A las dos, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias a vosotros siempre. Me alegra tanto oír tu voz aunque dormido. Por fin viajabas como en tus sueños, buscando un sitio para volver. Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido. Van a cambiar las caras, los sueños, los días, y yo lentamente te pierdo. Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba. Como un vaso después de beber el trago más dulce. Con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos, para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo. Te vas y te pierdo. Escuchar tus promesas mientras te alejas. Saber que piensas volver algún día cuando los sapos bailen flamenco. Y yo te espero, ya ves, aunque no entiendo bien que los sapos puedan dejar de saltar y bailar lejos de su charco. Porque mis ojos brillan con tu cara y ahora que no te veo se apagan. Porque prefiero que estés a mi lado aunque no tengas nada. Te vas y te pierdo. Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba. Como un vaso después de beber el trago más dulce. Con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos, para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo. Te vas y te pierdo.